En la entrevista del Foro de los Recursos Humanos descubrimos voces y personas protagonistas que nos aportan referencias y puntos de vista claves. Pues saben ustedes que en líneas generales el Foro de Recursos Humanos está muy pendiente de la movilidad internacional. Hace tan solo unas semanas también cerramos un interesante hoja de ruta con AON. Vamos a tener la oportunidad este miércoles de charlar y entrevistar a Roberto Di Bernardini, el director corporativo de Recursos Humanos del Banco Santander, y lo escucharán ustedes muy pronto en el Foro de Recursos Humanos. Y la movilidad internacional es protagonista. Y lógicamente, como estamos muy sensibles con los temas migratorios estos días, nuestro experto en movilidad, Federico Montilla, director general de Santa Fe Relocation, que saludo ya y le doy los buenos días. Don Federico, muy buenos días, bienvenido. Bueno, pues nos va a traer una curiosidad interesante, o al menos a mí me ha parecido algo sorprendente. Cuéntanos. Efectivamente, Fran, al menos es sorprendente, como tú dices, ¿no? Ya que puede suponer, si no una puerta de entrada, una ventana, ¿no? A ver, me explico. Se trata de cómo vivir en Europa con una visa digital para nómadas. A ver, visa digital, eso que suena a nuevo, yo nunca había oído hablar de eso. Cuéntame. Bueno, lo explico. Con el fin de celebrar los 100 años de la independencia de Estonia, el Ministerio de Interior de Estonia tiene previsto desarrollar el primer visado nómada digital del mundo, basándose en que durante los últimos 10 años del país, Estonia se ha convertido en una de las naciones más avanzadas digitalmente. Desde la banca sin fronteras hasta la e-residencia, Estonia ha logrado lo que muchos países consideran imposible. El objetivo del visado digital nómada es permitir que los nómadas digitales trabajen y viajen en Estonia durante un periodo de hasta un año, permitiéndoles el acceso al espacio Schengen, una zona que comprende pues los 26 países europeos, ¿no?, que todos conocemos y que han suprimido los controles de pasaportes. Eso va a permitir viajar a otros estados miembros de la Unión Europea durante esos 90 días. Nómadas digitales, no sé a nuestros oyentes, pero a algunos les puede sonar, a los que salen en los videojuegos. Sí, bueno, y efectivamente, a eso se dedican muchos de los nómadas digitales, pero no por eso, no porque salgan en los videojuegos, sino porque se dedican a programarlos, ¿no? Bueno, no en vano, la industria del videojuego es una de las más potentes ahora mismo en crecimiento. Eso comporta, pues lógicamente, más talento, más atracción, buscar nuevas alternativas. Pero no son los únicos. Cada vez más todos nos vamos convirtiendo un poco en nómadas digitales. No solo por el sector donde trabajamos, también lógicamente por la forma de trabajar. Y aunque, bueno, pues el mundo jurídico siempre ha sido pues más tradicional, lo cierto es que se van haciendo avances interesantes y ese será uno de ellos. Durante el proceso de asesoramiento se requiere que los principales expertos en movilidad evalúen la definición de nómada digital antes de empezar a trabajar y desarrollar una propuesta formal, ¿no? En fin, debido a eso, el momento en el que el visado digital nómada va a estar disponible, pues como que todavía no está muy claro, ¿no? Pero dime, el otro día estuvimos con los responsables de movilidad internacional del BBVA y del Banco Santander, al que mandamos un saludo, por cierto. Y ¿tú crees, Federico, que esto es algo que de verdad interesa al talento, lo que me estás contando? Perdona, ¿eh? Pues fíjate, mira, se hizo una encuesta a 1,000 personas de una comunidad digital y los resultados revelaron que el 92% de los encuestados son o aspiran a ser nómadas digitales. Fíjate. ¿No? Además, 4 de cada 5 encuestados admiten que les gustaría trabajar en un nuevo país cada año. Y bueno, y un impresionante 99% de los nómadas digitales actuales o que aspiran a hacerlo dijeron que un proceso de visado simplificado mejoraría considerablemente la capacidad de llegar a ser independientes en cualquier localización, ¿no? Oye, ¿qué significa esto de ser independiente en cualquier localización? Bueno, la idea de que el visado nómada digital fortalece la posición del país como nación digital líder de Europa en la creación de la e-residencia y el acompañamiento de la banca, el registro, la fiscalidad, en fin, son servicios que este visado, sin duda, es algo que vale la pena supervisar, ¿no? Bueno, entonces, aunque no podemos estar seguros de quién será considerado exactamente un nómada digital y cómo funcionará el proceso, es sin duda otro paso, ¿no, Federico, en la dirección correcta para Europa? Exacto, así es. Si eres un nómada digital y necesitas ayuda pues para trasladarte al extranjero, bueno, pues ponte en contacto con un miembro de nuestro equipo, independientemente de las necesidades que tengas, seguro que te podemos echar una mano, ¿no? Además, saben ustedes que nos asesora muy bien Santa Fe Relocation, que tiene tenéis oficina también en Estonia, ¿no? Bueno, no estamos en Tallin, lo hacemos a través de Polonia, pero vamos, desde allí cubrimos perfectamente toda esa zona. Por cierto, qué interesantísimo, ¿eh? El encuentro de movilidad internacional en el que participaste también el otro día en la Fundación Pond, que está teniendo mucho eco, ¿eh, Federico? Bueno, se trataba de eso, ¿no? De ayudar un poco al talento, a la movilidad y, en fin, a todos los que ahora mismo demandan ese tipo de necesidades. Movilidad internacional con Federico Montilla, director general de Santa Fe Relocation, con nosotros aquí en el foro, que te quedas también para la tertulia. Por supuesto.